social, político y cultural, Olga Vázquez. Transmite Radionauta, FM 106.3. Para vos, Amie Blanque. Para vos, hermanes racializades. Esto es Orillas. Estoy orgullosa de mis raíces. Miro al espejo y mi ancestra me lo dice. Honra tu herencia, camina con presencia. Tu corazón, inteligencia, marcará la diferencia. Estoy orgullosa de mis raíces. Miro al espejo y mi ancestra me lo dicen. Honra tu herencia, camina con presencia. Tu corazón, inteligencia, marcará la. Me dicen que no pierda tiempo hablando de mi derecho. Y es un hecho que eso solo lo dicen los satisfechos. Sospecho que no quieren paz, solo quieren silencio. Y eso es lo que pasa cuando te nuble el privilegio. Camino, avanzo orgullosa de mis raíces. Siempre happy, aunque me duela la cicatriz. Infelices los aprendices que necesitan directrices pa' no cagarla con cada palabra que dicen. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes con todas, todas y todes. Mi nombre es Duwar Mikari y esto es Orillas. Otra noche más, otro miércoles más a las 17 y cuarto y algo, porque bueno, siempre hay cosas técnicas que resolver antes. Estamos de nuevo conectadas aquí, otro miércoles más sin Kamala. Ah. Duele esta separación, Kamala, vuelve. Que el programa anterior yo terminaba en un momento de episodio de crisis de ansiedad mía porque extrañaba a Kamala. Ah. Ay, sí, obvio. Es que eso es como cuando haces el trabajo de forma colectiva, se siente cuando una está ausente con la otra. Uh-huh. O ese feedback de ida y vuelta. Pero bueno, van escuchando una voz. Para introducirles a este programa de hoy de Orillas, vamos a hacer una entrevista a una persona súper importante para nosotros, como colectividad, para el mundo del arte, y creo que también de cierto modo para el apañe de monstruo y disidente que tenemos como colectividad acá en La Plata. Te presento para que ya puedas tener como no la voz misteriosa y decir, ah, soy yo. Tenemos acá dentro del estudio a Liber, que también la pueden encontrar en Instagram como Libertad Dibujada, una compi que es artista plástica, si confirmo bien, sí. Hace cerámica, ilustración, dibujo, demasiado hermoso, con mucho contenido identitario, con mucho contenido también narrativo a través de su arte. Y hoy la trajimos para poder explayarnos un poco como otras formas y otros modos como generar antirracismo también, que no necesariamente son la marcha, sino también en nuestro cotidiano, el apañe y el arte. Así que, bienvenida. Gracias. Hola, ¿cómo están? Por las dudas te pregunto de nuevo igual sí. Los pronombres. Femeninos y neutros. Joya. Ah, somos, ¿sabes? Sí. Acá todas y femeninas. Este. Ah, bueno. Extra, nos salió un 2x1 de entrevista, porque tenemos a Ramoncito, pronombres femeninos, por lo que entendemos sí, también. Así es. Y que nos está luciendo también un traje a crochet, un color rojo medio borgó, medio entrevino, muy hermoso. Sí, la vistió una libriana. Muy bien, muy bien. Estilo. Muy bien. Por favor. Ay, pero... Ramoncito, no. Se quiere subir. Ella quiere hablar. Quiere hablar, decir cosas hablar. Importantes de perro. Wow. Mm. Me encanta porque hay una página de Instagram que hace vídeos como entrevistando a perros. No sé si la has visto. Ah, una persona de acá de Argentina. ¿O no de sé Chile? Exactamente dónde es. Yo sigo una de Chile que es como. Y que va a los perritos y le dice. Le lanza cualquier pregunta, como ¿qué piensa sobre la situación económica del país? ¡Ah! Y el micrófono, viste, como está la onda de hacer la ASMR. Sí. Le acerca al hocico o a la boca y, claro, el perro lame, bla, bla, bla, bla. Y parece que estoy opinando. Y luego él regresa y dice: qué importante opinión. Muy importante lo que... Sí. Ahora tienen que traducir. Ahora tienen que traducir. Por favor. Sí, tantas traducciones para otras cosas como en el internet, como no para un lenguaje canino. Ay, te juro, en cualquier momento. Total. Bueno, Para empezar el programa vamos a ir a escuchar una música primero y así vamos a arrancar luego con la entrevista. Y a este programa voy a comenzar con una canción que hoy justo la estoy escuchando un montón mientras estaba en proceso de creativo de dibujo, que es Hasta la Raíz. Pero es una canción de Natalia Lafourcade, pero esta vez la traigo la versión que está cantada por Susana Baca. Me encanta ella. Susana Baca es una cantante afrodescendiente, peruana. Creo que es una referente muy importante de la música peruana a nivel latinoamericano, también en la región. Ha marcado mucha identidad por lo que transmite, por su compromiso no solo con el tema de la música, sino también un compromiso social, cultural y político. Con el poder marcar basta a la violencia, basta a la represión estatal hacia el pueblo. Así que ahora vamos con el tema de Hasta la Raíz. Cruzando ríos, andando selva, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, miré el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que cada instante sobrevivido al caminar, cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Thank you. hasta la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Guarda silencio cuando te hablo. Ya estoy harta de escuchar la historia del blanco. No fuimos esclavos, fue territorio saqueado. Oro robado, trabajo forzado, negros esclavizados. Oli, somos Orillas. Y todos los miércoles, desde las 7 de la tarde, sonamos acá en Radio Nauta. Oli, oli, ahí regresamos. Acabamos de escuchar Hasta la Raíz de Susana Vaca. Bueno, no de Susana Vaca, cantado por Susana Vaca, que es una canción de Natalia Lafourcade. Que es una canción muy tranqui, como para entrar en ese mood también de conversación, de tecito. Con Gamala siempre decimos que esto es una cita de tecito. Me encanta. A veces una llega tarde, a veces la otra llega tarde. A veces me han dejado plantada, como la semana pasada. ¿Sí? ¿Y con el tecito hecho? Con el tecito hecho. No. Porque había que contar. Y me encanta también esta dinámica porque, bueno, como decía antes de la canción, tenemos a Ramoncito, que es un perrito que está en el estudio. Porque da como otra vibra también. Y creo que también da otro mensaje de cómo convivir y cómo construir otros espacios también. Fuera de lo humanocéntrico, de cierto modo, que estamos tan puestas como... ¿Qué cosa no incomoda, qué incomoda? Bueno, claro, Ramoncito total. Está dándolo todo hoy. Y además que también eso muy de, no sé, perro de la calle, como total. Que toda mi vida fue un poco así como... Ramoncito, ¿vos imaginaste de un día estar bajo la lluvia, hoy estar entrevistado en una radio? ¿Viste? Uno no sabe lo que es la vida. Los saltos de la vida, ¿viste, Ramoncito? Está vestida, entrevistada... Ada, sobre todo Ada. Amo, me encantó. Bueno, para comenzar y arrancar un poco la entrevista, creo que la primera pregunta que me es importante comenzar, ¿por qué el nombre de Libertad Dibujada? O sea, ya que tengas el nombre de Libertad es hermosísimo, es como wow, muy poco común en general de las personas que he conocido en mi vida. Y también, a partir de eso, ¿por qué Libertad Dibujada? ¿Qué significa como para vos ese nombre también? En realidad me pasó que fue algo que le tomé más valor cuando me vine a vivir acá, porque bueno, yo nací en Santiago de Chile, uh-huh. Y hace unos años, 6 años que ya estoy acá, y es mi segundo nombre. Que nada, nunca me llamaron así. La gente allá en Chile es como muy común que tenga 2-3 nombres. También los 2 apellidos se nombran. Ah, igual que en Perú. En Perú sí. También lo mismo. Sí, sacando el apellido materno. Te juro. Y cuando me vine acá fue como, wow, acá, esa sensación de acá nadie te conoce. Y de alguna manera también tomar esas decisiones de cómo quiero mostrarme, se sintió como muy rico y ahí me empecé a presentar como Libertad y no solo con mi primer nombre, ¿no? Y después Dibujada porque nada, desde ahí parte un poco todo lo que hago, desde la cerámica, la serigrafía, como que siento que hay algo del garabato, del dibujo simple, del material barato, de la cosa que podés estar en cualquier momento y está la libreta. Me parece que es como el origen de todo lo que hago creativamente, hasta... y para mí también, como no solo como a lo que subo a Instagram o como que vendo, sino que para existir. Creo que es mi modo de ser muy abstracta y de repente no tener las palabras y poder llegar a tener estas libretitas que, bueno, ando trayendo medio de bolsillo al lado de la cama y que es algo que al despertar o dormirme o modo del día en que esté en la cama, la tomo y es como procesar un poco, sentir, ser alguien sensible y no como algo que sea malo o que yo misma a veces no tengo, no me banco, ¿viste? Entonces como llevar un poco un diario de poder autoexplorarse, reflejarse en otras figuras no humanas, en palabras que a veces no tienen que tener un sentido de comunicación o en una frase, sino solo es una palabra. Como que siento que lo voy descomprimiendo a algo un poco más abstracto y que por ahí en el cotidiano es todo bastante cuadrado y hay que darle, hacerse entender, ¿no? Total, total. Me encantó todas las palabras. Unión. Me encantó que esa, todo eso dispara libertad dibujada, uh-huh. en cierto modo. Porque también un poco refleja esto que decías de la sensibilidad y cómo la sensibilidad también nos lleva un poco a explorar otras formas de comunicar lo que está pasando por nuestro cuerpo. A mí me pasa también con eso, con el tema de desde muy pequeña como que estuve muy acostumbrada a siempre estar en hablando frente a personas, uh-huh. Y luego yo por mi propia cuenta, al momento de ya poder tener más autonomía, decidí como no explayarme del habla, sino como explorar otras formas. Y ahí es como cuando también yo comienzo a dibujar y creo que hay mucho potencial de cómo uno va contándose a sí mismo y explorando con lo que va haciendo con el arte y el dibujo. Así que sí, abrazo como eso. Los relatos. Total. Y aparte siendo migrantes también, nosotras dos. También es que como... sí, como pensaba ahora un poco en eso de... yo antes creo que nunca sentí esto de que uno podía tener decisiones de, no sé, nombrarse o cómo autopercibirse. Mal. Como que también fue, bueno, obviamente re relacionado a la mostriada y a la disidencia, que aprendí un montón, pero también un poco esto de, no sé, nombrarse. Como tan acostumbrado que se hace obvio, ah, bueno, el que me pusieron. Total. O también poder explorarse con cosas que no sean palabras, siento que es como habilitar algo no solo tan estructurado. Mal. Sí, esto que dices de nombrarse es re importante, porque vivimos en un mundo, en una sociedad donde aún cuesta todavía, a mí me pasa cuando yo digo Lu, y siempre las señoras o señores, alguna persona pesada me dice, ¿pero Lu de qué? De Luca, de Lucía. De no sé qué, me inventan nombres y digo Lu. Solo dos letras. Pero ¿y usted? Bueno. Ah, ¿y usted cómo le dice? Te juro. Pero bueno, un poco eso. Y bueno, ahí venías contando un poco con todo este tema también de la exploración con el arte. Y quería caer a otra pregunta como en cuestión a eso. Vos siendo una persona que sos artista plástica, trabajar del arte, tenés un espacio en el espacio de Cita en Rara, que es un espacio hermoso. Estoy llevando ahí clases de cerámica, por cierto, también. Invitadísimas. Luego te voy a dar como el manto para que te mandes con toda la publicidad que quieras. Pero quería ir a la pregunta de ¿cómo sentís que fuiste construyéndote como artista o te vas construyendo aún como artista en estas épocas? Entendiéndonos un poco del piso de eso, somos migrantes dentro de un territorio en la cual también se conforma por mucha migrantada de otros territorios, uh-huh. y hay todo un mundo cosmopolito de muchas culturas y todo lo demás, como de mucha alimentación, pero también vivimos una época en la cual justamente está habiendo mucha desvaloración hacia el mundo del arte y la cultura. Vista como de lado desde algo como superfluo o algo no tan importante, ¿cómo vos consideras que te vas construyendo hoy en día a partir de tu arte también? Uh-huh. Me nacen muchas caminos, como cuando me preguntas eso, un poco pienso que está re complicado económicamente y bueno, socialmente, políticamente. Y muchas veces también creo que el arte se hace más necesidad. Como que hay algo de las personas, de nosotros, del humano, como de generar más herramientas de poder comunicar o también de politizar un poco lo que se hace. Y no digo el oficio solo como, bueno, hacer una... cartel o una bandera, sino como el cotidiano, me parece que se vuelve un espacio muy importante de refugio. Muchas veces el taller pasa a ser un espacio no solo de producción, sino también de sentarse al sol, tomar tu mate y decir cómo estás con Leotre, que está también en el mismo camino. Y después también lo pienso, en mi propio camino, como un lugar que se ha ido formando por una necesidad que creo que como muchos partimos en nuestra pieza, en nuestra habitación. Total. Y en ese tiempo, estampaba un montón, sobre todo en pandemia, y empezó a ser algo súper tóxico, como de, no da dormir con esto, despertar con dolor de cabeza, como que... Las tortícolis tempraneras. Sí, era como lindo porque al mismo tiempo estaba ahí y al mismo tiempo... Y también esto de no poder separar el trabajo del hacer artístico. Okay. Y empezaron a aparecer como nuevas preguntas, ¿no? Nuevas necesidades. Y ese año pasó que conocí a gente maravillosa que hasta el día de hoy está... Amistades, artistas también, que armamos este espacio. ¿Entiendes? Sí. Entonces como que se juntaron cosas en el universo que partimos con nuestro primer taller en una azotea, en la casa de unas amis. No teníamos agua, hacíamos serigrafía, no sé cómo. ¿Cómo lavaban el shablog? Teníamos una mini pileta. Ay, amo. Sí. Y subíamos unos extensores gigantes de manguera. Y que dábamos toda la llave para que la presión subiera al segundo piso. Dándolo. En verano, imagínate, entre el calor, que se secaba rápido la tinta, y también esto de que se va la presión en la plata, la presión de agua. Sí, sí, total. Entonces, fue hermoso para empezar y decir, se puede con esto, se puede tener un espacio fuera de casa, pero también ese espacio puede cambiar, modificar... Estar con más gente, con menos gente, juntar rubros, total. Coexistir, que sí. Hoy día es un poco lo que está pasando ahí en Cita. Sí, el lugar, el espacio en concreto se llama Rara, no sé si tiene una, uh-huh. Son siglas o significados, algo más, o de Rara total. Espacio Rara, espacio rejunte, amistoso, romántico, artístico. Ponele, nunca lo di entero, pero sí, sería eso. Porque Espacio Rara, para quienes nos están oyendo, es un lugar de encuentro de entre varios artistas, que es como un espacio taller colectivo. Sí, hay distintas disciplinas. Empezamos con serigrafía, con cúspide taller, con Toña, mi amiguita. Oh. Y ahí empezamos también con Rosita, que tiene un emprendimiento de costura, con Juli de Rota también estuvimos en al principio. Y ahí fue como probar por primera vez que coexistieran. Total. Y con el tiempo siempre giró gente. O sea, ahora estamos en la cuarta migración, sí, por así decirlo. O quinta, creo. Bueno, mucha gente ha entrado y salido porque somos un espacio migrante también. Te juro. Hasta... Nosotras con Toña, que también es de Chile, medio que lo hablamos, como esto es algo que se crea que va tomando fuerza y todo, pero yo sé que en un momento me voy a ir también, ¿no? Total. Tiene eso de cada uno pone un granito y la gente pasa. Total, creo que lo de la migración no es solo una cuestión de viajar a otro país y otro territorio, sino es algo como más común dentro de nuestro cotidiano. Uh-huh. Migrar de espacios para laburar, migrar de espacios para conectarnos con otros amigues, y creo que eso es re importante. Y re importante esto que decís de Espacio Rara, porque creo que también es algo que se va haciendo muy semilla en estos territorios, como el poder hacer arte desde lo colectivo, como juntarse con otros y generar ese teje para que podamos también... de cierto modo resistir y apañarnos en poder tener otros espacios y poder gestar desde ahí nuestros momentos de laboratorio y de creación, que luego nos lleven también a poder producir cosas que nos ayuden a poder vender cosas para poder subsistir y pagar el total. Alquiler, la comida y otras cuestiones más extras que necesitamos comprar y demás. Creo que eso es un poco también a veces lo que se separa a veces del arte. A veces hay una concepción del arte como más desde el lado, no digo del mecenas, como la persona que vive abstraída sola en un lugar creativo y su proceso, cuando a veces la realidad es misma en el diálogo cotidiano con otros y en esa construcción constante también. Sí, y también siento que es muy propio de este territorio llamado sur del mundo. Total. Como que hay algo de que a veces es inevitable también politizar el arte. Mal. Más allá de que a eso voy, como de lo explícito de odiamos a Milei, odiamos. Te juro. Digo, como son construcciones que van pasando a medida que se va gestando esa creación. Como que me parece que ahí está lo bonito y esa red que se va haciendo, que no siempre es la que queda plasmada de manera obvia, sino todo el, no sé, las charlas que hubieron, los procesos, frustraciones también, porque el Total. Oficio es hacer y equivocarte. Respira hondo. Sí. Me haces acordar cuando tuvimos la clase el lunes, como, ay, veníamos a hacer cerámica para llevar terapia. Chicos, hagan terapia. Hagan terapia igual, o sea, vayan a terapia, sí, y hagan cerámica. Es como re interesante esa práctica que va ocurriendo por detrás y que por ahí no tiene que ver con un producto final tangible, o no sé, todos los días una publicación, una historia en Instagram, que bueno, hoy día plataforma que nos super atraviesa. A veces algo un poco más, creo, silencioso, como que va ocurriendo por detrás, o esto que hablábamos el otro día, como un poco de las micropolíticas que se van haciendo también dentro del mundo del arte, de, no sé, bueno, vamos a ir hoy día a trabajar, bueno, llevo un poco de almuerzo, ah, yo tengo un poco de esto otro, hasta para comer, ¿entiendes? Real. Como cosas que está re bueno, porque te salís de la galletita, podís seguir estando físicamente piola. Total. Y porque no es verdad que la gente del arte vive del aire. Te ni juro. De galletita. Mira, no sé, ya tuvieron la silueta. Comamos la fruta, por favor. Y sí, y de hecho justo eso que traes, creo que es re importante, porque nos lleva un poco a la palabra pañe, y a la forma como colectivizar estas cosas, ¿no? También, porque esto que decís de traer la fruta o de traer la galleta o algo más, porque no sabemos si el otro que viene al mismo lugar ha comido, ha desayunado esa mañana. Sí. Y tal vez ese espacio de colaborar y colectivizar el momento de la comida hace que la otra persona también pueda sostenerse de cierto modo en alimentarse. Y como las ideas, eso es muy fuerte y que me he dado cuenta este último tiempo, que sobre todo en tiempos complejos, uh-huh, es re importante como poder estar físicamente bien, como para no irnos en la depresión o como Total. En la frustración como tan profunda. Y generar estrategias Total. Entre nosotros, como de ese tipo, ¿no? De hoy día estamos tristes, bueno, estamos así, estamos sensibles, no quiero que nadie me hable, estamos. O sea, no es solo un lugar para estar feliz. Real. Es bajarlo a algo muy real. Total. Y creo que es algo que se ve mucho en tu arte. O sea, yo un poco de persona que va a lavarte y un momento de darte muchas flores y jazmines como me trajiste hoy. Yeah. Creo que hay algo a partir de lo que dibujas, de lo que yo veo en todo el contenido que haces también, no solo en virtual, sino en la cerámica, que tiene como una narrativa, que para mí como que lleva un mensaje también de esto del trabajar de forma colectiva, del apañe, de abrazar también la sensibilidad, esa frustración, esas debilidades que a veces hoy en día están como mal vistas o están siempre pasadas como algo negativo a la cual no hay que llegar, pero a veces también son emociones importantes para poder transitar la vida, porque si no abrazamos esas cosas como que siempre pensamos que todo está feliz y, pues, y el positivismo tóxico se abunda. Sí, también es re útil. Total. Creer eso, como es productivo estar feliz. Claro, les sirve al sistema que estemos todo eso, el tiempo en esa dopamina, serotonina, no sé cuál de las dos sean. Ah. Ambas. Ah, en alto. O dopamina parece que te enamora. Ah. Ay, no sé. No sé. Ah. Hoy con Jazmín me enamoraron un poco. Ah. Pero eso, pero esto que decías como es distinto cuando se hace arte también desde ahí. Porque a veces también el arte se ve como protesta y puntualmente se ve como los eslogan puntualmente que salen a la marcha y todo lo demás. Pero hay algo también dentro del cotidiano de cómo formarnos y hacernos como artistas de la conciencia que tenemos en el cotidiano también. Y es algo que creo que, como decís, dentro de nuestros territorios sureños, de este hemisferio para acá, lo vamos ahondando porque también nace una necesidad de poder generar arte desde ahí. Tal vez no tenemos las mismas posibilidades que el Global Norte, por ahí la producción y el acceso a eso. Y acá, a través de eso, como hay toda una generación de arte con esto y una resistencia también de otros mensajes, de otras cuestiones. Sí, poder vivirlo me parece importante, como poder presenciarlo. Mal. Ay, me encantó. Ay, me encanta esta conversación y como que la estoy llevando. Yo tipo digo, bueno, esta pregunta ya no va. Se respondió más de más. Pero eso, y en la segunda parte del blog, el tercer bloque del programa de radio, vamos a tal vez profundizar un poco cómo percibimos también esto que termina siendo antirracista. Cómo esta forma, cómo vamos tejiendo y haciendo apañe, termina también teniendo todo un mensaje importante porque... El antirracismo es una cosa transversal en nuestras vidas también, porque es una constante desconstrucción de todo lo que nos han impuesto y educado socialmente. Hoy justo hablaba, bueno, tenía un seminario de antirracismo global en la mañana y hablábamos de esto de los proyectos de mestizaje que nos hacen dividirnos entre las personas e individualizarnos también. Entonces creo que resistir desde ese teje y apañe hace que podamos romper con eso y abrazar el poder tenernos entre nosotros. Totalmente. Y no pensarlo solo como algo antiguo. Total. Sino como, sí, algo presente y que obviamente es un rejunte de estas contemporaneidades que estamos viviendo, ¿no? Mal. Como... Sí, re importante. Y eso en la vida, creo, como que nunca estamos tan solos como creemos. Total. Como, igual después necesitas a tu vecino, te quedaste afuera, necesitas al que te vende verdura porque te es comer, nos necesitamos. Total. Aunque aparezca un eslogan a veces antes que un rostro. Total. Y que un poco eso de la autogestión y que quizás, bueno, a diferencia de otras ramas del arte, tiene de esto de... mirarnos a la cara y de estás hablando con un humano. Real. Entonces como que sí o sí me saludas o no te puedo decir hola, aprecio. Entonces van saliendo cosas así también, como de personas que van y a veces la gente se sorprende más que nosotras mismas del espacio, porque uno está la chapa sosteniendo y es como, ah, cierto que estamos construyendo esto y está lindo poder verlo, pero sí, no siempre, o yo por lo menos no siempre lo puedo ver. Es como, claro. Ay, bueno, es que tengo que hacer esto y ahora esto, ahora y claro. Lavar esto, y es como, ay, es un re lindo espacio que se ha construido con tiempo, errores, aprendizajes y todo eso. Amo un montón. Y bueno, ahí vamos a llegar a un tema. Traje un tema que estuve buscando como música y artistas mapuches que no tenía tanto en mi repertorio, porque algo curioso en Orillas, que ya prometemos que va a salir la playlist de... Ay, porque con Camara nos pusimos como el propósito de como ir trayendo música de otros artistas así como resarizades o que estén comprometidos de cierto modo a través de su música con el antirracismo o con el compromiso social o en su cotidiano. Y traigo a Luanco, no sé si lo ubicas. ¿Luanco? Luanco. ¿Hace imágenes o música? ¿Música? No le conozco. Es un artista mapuche. Ahí va. Y trae una canción que se llama Nos Hicieron Indios. Que se llama Nos Hicieron Indios, y él puso en la descripción de la canción Nos Hicieron Indios, que denuncia el racismo colonialista en el que se maltrató y torturó psicológicamente a los abuelas y a las abuelas mapuches, y peor aún, se sigue manteniendo esta visión en muchas instituciones educativas. El origen de la negación del ser mapuche en muchos casos proviene de este proceso histórico de siglos de estereotipo a otra cultura con el fin de interiorizarla. Entonces, esta es un poco la canción de Nos Hicieron Indios de Luanco, que la escuchamos a continuación. Mm. criminal, retrasado, feo, sucio, irracional, ignorante, vago, desconfiado, bruto, marginal, miserable, analfabeto, inútil, detestable, pluma para flojo, no sabe nada, primitivo, involucional, alcoholizado, porfiao, caes a palo, caremono, inadaptado, salvaje de hondo, sácate el bien, ordinario, cavernícola, nada hace bien, pensamiento, racista, patronal, contrabuelo, mapuche, va, que se sienta mal, maldad carcida para inferiorizar, y sentimiento de vergüenza provocar. Primera escuela fue crudeza descarnada, de la riqueza nuestro abuelo la carnada, despojo del Kim una herencia encarnada, y del Mabuzungun que no se sepa nada. Bullying eterno, esto se convierte en infierno, imposición, palabra indio pa' ofendernos y dominarnos, autonegarnos, no amarnos, no pudieron lograr. Bullying eterno, esto se convierte en infierno, imposición, palabra indio pa' ofendernos y dominarnos, autonegarnos, no amarnos, no pudieron lograr. Muchos dicen que el mapuche es antipático, no quiere enseñar lo que sabe, eso es secuela. Quienes promueven el respeto y trataron como basura a nuestro abuelo en la escuela. Sí, destruyeron más que un estallido, por eso muchos peñis se cambiaron apellido, para no ser discriminado, basurado, estigmatizado y culpable antes de ser juzgado. Nuestro ancestro eran ignorante, ignorante de un mundo que explota y es humillante, pero eran sabios de nuestra monien, nuestro propio mundo filtro un bufe y en tu canewen. Católicos, evangélicos, no dijeron brujo, cúpula espiritual se introdujo. Ustedes son parte del demonio, esto no es ficción, es nuestro testimonio. Bullying eterno, esto se convierte en infierno, imposición, palabra indio pa' ofendernos y dominarnos, autonegarnos, no amarnos, no pudieron lograr. Bullying eterno, esto se convierte en infierno, imposición, palabra indio pa' ofendernos y dominarnos, autonegarnos, no amarnos, no pudieron lograr. Eso, ñahue, femeche. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Miau, ahí volvimos, y estuvimos escuchando a Luanco, un artista chileno con identidad mapuche, y la canción se llamaba Nos Hicieron Indios. Así que ahí justo Oliver me decía que no lo conocía y ahora ya lo va a conocer seguro de a poquito. Sí, siempre hay artistas que conocer además. Real, somos total. Muchos. Sí, yo últimamente como estuve buscando bastante como repertorio de artistas como latinoamericanos, uh-huh. Está viendo como una nueva ola igual de bastantes artistas en el mundo de la música que combinan un poco la electrónica, un poco lo del sintetizador. Y a partir de eso comienzan a combinar cosas como más del originario también. Hay una que se llama Sofía Suárez. Ahí va. Es muy buena, me encantó. Ella combina, o sea, hace como música electrónica, es DJ. Y comienza como a recolectar como los sonidos de los carnavales bolivianos. Como el sonido del platillo, como de lo que se escucha en la fiesta. Y a partir de eso comienza como a hacer canciones. Y son canciones bastante como comprometidas con hacer protesta. Hay una en la cual denuncia como a veces en espacios de fiestas se encubren a abusadores también. Uh-huh. Y como lo hace desde ahí con la música originaria y todo lo demás. Y es como, wow. Con la fuerza de lo antiguo también me parece. Total. Como... En una de sus canciones dice, escuchen a sus warmis. Bueno, warmis en el mundo del quechua son las feminidades. Ahí va. Así que yo dije, ay sí, escuchen a la Warmicari. ¡Ah! Escuchen a Lu. Te juro, autorreferencial todo el tiempo. Doy muy buenos consejos, a cobro 5.000. ¡Ah! La terapia. Sí, no, pero eso que decís, como después uno, cuando se reencuentra con esos orígenes, más allá de si es como un pueblo originario catalogado como tal, me parece que nunca más estás sole. Total. Como que hay una fuerza de, qué sé yo me subo a un bus en el que siento que voy a morir y pienso mi abuela, es como, abuela, por favor, iría, cuídate. Real, y es como cositas que empezás a incorporar tal. Uh-huh. Eso me hizo recordar como memoria esto de como el momento también de necesidad, ansiedad, siempre me recuerdo a mi madre. Y como siempre, o sea, es un poco más gracioso, pero cuando de pequeño me decía sana, sana, colita de rana, como eso que es como del cotidiano tan como, que parece como un poco humorístico del sana, sana, colita de rana, pero era como, okay, estando en otro territorio donde no la tengo, porque está en Perú, ajá, hace 3 años no la veo, y un momento de ansiedad como recordar su voz y decir, okay, es como un poco un espacio de refugio y decir, me gusta conectar con esas memorias también. Y justo antes decías ahí un tema de esto también, del reconocimiento y de la identificación también con nuestros pueblos originarios. Y justo ahí una de las preguntas nos da pie, como esto también de la revaloración que tenemos de nuestras raíces, de pueblos originarios, de nuestras raíces indígenas también, de nuestros territorios. También atraviesa nuestros procesos de construcción identitarios. Uh-huh. Y nuestra identidad no se enajena con lo que hacemos, con las manos, con el cuerpo, con la voz. Uh-huh. Y con el arte, en cierto modo. Y son procesos también que en un principio son a veces difíciles de autoidentificar. Y también luego son hermosos porque vas descubriendo otras cosas, pero también son procesos en la cual una va como abriendo muchas preguntas. Uh-huh. ¿Vos cómo lo sentís? ¿Cómo va ese proceso? Creo que entre otras conversaciones habíamos charlado y me habías comentado que habían raíces mapuches de tu parte. Sí. Sí, nosotras somos mapuches, nosotras digo mis hermanas, madre, padres. Pero hace muy poco tiempo es algo que se nombra, que lo nombramos también como primera identidad. Okay. Y me parece que, no sé, si pienso por ejemplo en el tiempo que migré para acá y ahora, habían un montón de cosas que por ahí yo nunca había puesto en palabras. Porque, claro, cuando uno está en su lugar cómodo, no le tienes que dar explicación a nadie también. Y acá tampoco, pero de alguna manera se empezaron a dar esos temas, ¿viste? Como, ah, bueno, ¿y de dónde eres? Típico. Total. Ah, bueno, y... Bueno, esto, ¿no? De cómo se vive lo blanco acá en Argentina me era súper nuevo. Como que yo nunca antes caí tan en cuenta... acá, en Latinoamérica, de que pueblos pudieran ser tan racistas dentro de un lugar re mapuche, un lugar re guaraní. Total. Era como que en Chile, claro, existe un racismo, pero somos todos re morenos. Entonces era como, ¿qué es esto? Como, ah, claro, es re importante nombrarlo, ponerlo también un poco más politizado, o... También porque me junto con la gente que me junto, nada, empecé como a caer en cuenta de un montón de cosas. Y con el tiempo también empezó un proceso estos últimos años, familiarmente, de reconectar ahí con esa raíz, que no ha sido fácil. Okay. Así fuera de la idealización que, qué sé yo, desde la ignorancia uno puede tener como, ah, identidad, lo indígena o lo mapuche, como que está en, o sea, está en resistencia constante, y además que uno llega sin ni siquiera hablar mapuzungún, es como, total, no es fácil la entrada, no es fácil, como, ah, bueno, desde hoy voy a la comunidad, no, o sea, es claro, como empezar a entender otras lógicas de compartir, de existir, que muchas tienen relación a cómo también existimos como familia desde antes y que se unen y van teniendo sentido, como, ah, en realidad esto tiene que ver también en cómo nos criamos, más allá de que después mi abuela hizo migración campo-ciudad y ahí es donde se rompió un poco más el linaje como de cumplir roles dentro de la comunidad. Uh-huh. O de nombrarnos también, que mi abuela, o sea, es la mamá de mi mamá, no es nada de tiempo, menos de 200 años, bisabuela, y que en su crianza, en su forma de ser, en su forma de cocinar, en su forma de, hasta de pelear, es re mapuche, es re mapuche, ¿entiendes? Entonces era como, obvio, la ciudad te hace sobrevivir, es una migración, Y por ahí, obvio, le van a pagar a alguien que no es mapuche, le van a pagar más que a alguien mapuche. Entonces, claro, a los 8 años trabajando en casa, limpiando, re chiqui, como que siento que yo intentando entender a mi abuela, ¿no? Nunca hablamos tan así, ella ya no está. Pero pienso que haber sobrevivido a eso siendo niña era como listo, chao, o sea, lo indígena, lo mapuche, chao, o sea, no soy yo. Claro. No se nombra. Y este último tiempo, bueno, fue como empezar a charlarlo, a estar en ciertos círculos que es como, wow, me hace sentido y no entiendo nada a la vez. Total. Sí. Y eso ha sido como bastante fuerte, como aprender de estar. Como que no hay un libro, una peli, no, o sea, es empezar a deconstruirse. Total. Es empezar a deconstruirse la propia formas y esquemas coloniales que tenemos adentro, porque eso está adentro. Total, creo que es totalmente sabio todo lo que dijiste en el sentido de que evidencia un poco cómo es ese proceso de reconectar con sus raíces. A mí también me salgo mucho con la identidad quechua, en general de mi familia, como esto, me acuerdo cuando mi abuelo trataba de enseñarme quechua, pero luego tenía que ir a la escuela y contar los números en quechua no era lo mismo que contar los números o aprender a hablar en castellano. Y cómo socialmente, bueno, yo nací, o sea, yo creo que soy la primera generación que nace en la ciudad y mis padres son la generación que emigra de campo a ciudad. Entonces, en ese tránsito hubo todo un tema de blanqueamiento y de colonización sobre todo la identidad que traían. Aparte que también salían de una situación, contexto actual de conflicto armado en el Perú en los 90. Entonces el miedo al campo era irse a la ciudad para poder sobrevivir y dar un mejor futuro, que digamos. Claro. Y el mejor futuro terminó haciendo que también esos rastros de raíces se vayan escondiendo. Uh-huh. Pero luego también siento que esto de desconstruirse y de abrazar su identidad, una como identidad o descendencia de identidad originaria y de pueblos originarios, no es solo una cuestión de mencionarla. Es una cuestión de como mirarse hacia adentro e ir un poco sanando y ir sacando cosas que tal vez por ahí las hemos dejado bastante guardadas sobre cómo está nuestra identidad, sobre cómo hay ciertas cosas que hemos asimilado también y nos hemos acomodado un poco a la idea más occidental y eurocentrada en nuestras vidas. También me pasa esto, ahí un poco agrego un tema. Yo siendo una persona trans no binaria, de un rato para acá reciente se comienza a habilitar y a activar el tema de el ser de pueblos originarios y ser parte de la comunidad LGTBIQ+, o una, y por ejemplo yo reivindico la identidad Warmikari, que es una identidad ancestral dentro de la cosmovisión andina, pero hay muchos otros pueblos, hay muchas otras realidades donde los pueblos originarios hoy en día siguen también generando situaciones de violencia hacia personas de las diversidades sexuales e identitarias. Entonces, sí, también es toda una desconstrucción crítica también de las dos partes, me parece, como de ir como conviviendo de cierto modo también. No sé, vos, y de cómo... que van a hacer algo de algún modo nuevo. Total. Nuevo a algo que no se ha dado antes, no por exclusivo, sino por estas mismas combinaciones. De repente haber hecho otra migración, no sé, nosotres, y que por ahí es una migración distinta a la de nuestros mayores, como de sobrevivencia, de política o de hambre, y como también identificar eso, me parece, como de distintos modos de migraciones. Ya pasan otras cosas, ¿no? Como Total. Cuando te mueves en busca de conocimiento o de poder armarte de herramientas, la caja de herramientas, Total. ¿No? Y esto que decís me parece un tema súper controversial y que he sentido mucho este tiempo, que me ha costado de hecho hablar en esos espacios, como esto, pues, de... Claro, ¿qué pasa cuando uno decide en distintos modos? Porque dentro de una comunidad, a mí me ven y yo tengo que ir a la cocina a hacer sopa y pilla. Te juro. Aunque sea rica la sopa y pilla. Aunque sean deliciosas, increíbles. ¿Por es qué como... me dan ese rol? Claro, ¿por qué me dan ese rol? Y al mismo tiempo soy nueva acá, entonces no puedo hacer tantas preguntas. No sé, como esas contradicciones de, bueno, ¿qué tanto me dejo flexibilizar? Porque quiero estar acá, porque me hace sentido, pero aceptando también que espiritualmente me hace sentido y aceptando también que es súper contradictorio en cuanto a lo binario, en cuanto al machismo. O sea, ya hablar de feminismo es como... Un montón, dentro de los pueblos. Sí. Entonces, pensar también en... Hola. En esto de lo travesti o las lesbiandades que hay... Y como, no sé, no poder presentarse en público me parece un montón. Total. Cuando por acá estamos dando otra lucha, ¿no? Total. Por eso te digo que es como que se me imagina que van a nacer cosas nuevas y que ya están pasando. Total. Dentro de comunidades y por fuera de esto tradición, que al final la tradición es la que sostiene. Total. Pero también la que muchas veces caduca. Total. Sí, creo que esto que decís es re importante. Y creo que también algo que yo justo en esa búsqueda, porque también para mí fue como una incógnita bastante fuerte, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo abrazo esta identidad? Y a la vez cuando convivo en estos espacios de donde abrazo esta identidad, se me termina segregando a mí también ciertos roles, uh-huh. que termina aplicando ciertas violencias simbólicas o físicas y psicológicas. Y a partir, por ejemplo, de la identidad, es como esta construcción binaria, creo que también... es una cuestión colonizada en nuestros pueblos. Como que nuestros pueblos no han estado tan ajenos a esta llegada de la mirada más colonial, de cómo ven el tema de género, identidad y sexo, porque hay rastros todavía de que nuestros pueblos habían identidades fuera del binario. Sí. Y tal vez es también una tarea para nosotros, en cierto modo, poder... recuperar esas memorias y llegar a ese diálogo con nuestros pueblos, decir siempre hemos existido. Mm. Y hay otras formas de generar comunidad que nos han replicar la misma forma machista, sistemática, violenta, binaria que tiene este mundo colonial. Entonces, creo que esa es una pregunta y una cuestión que tal vez no lo vamos a resolver en estos pocos minutos que nos quedan. Pero como siempre decimos, este programa siempre lo que busca es justo plantear problemáticas para seguir conversándolas. Y esto, creo que lo que veníamos hablando hoy y todo lo que estuvimos charlando en este caminito de la entrevista, son formas también de cómo generar antirracismo. Sí. Son cosas que a veces son más profundas, en cierto modo, porque tocan fibras más internas de nuestras identidades. Mm. Porque a veces puede ser más de la euforia poder salir y protestar y hacer un plantón o una movilización. Mm. Pero luego cuando nos miramos hacia adentro y el mirarnos y abrazar la identidad y ver todo lo que constituye como tal, es más sensible. Y esa sensibilidad también tiene mucho poder de hacer cambio, me parece. Sí, y también me hace pensar un poco en estos modos diversos que existen. Nada, siento como algo muy fuerte cuando hablamos de la ciudad a cuando hablamos de nada, los campos o conexiones con la naturaleza. Me parece como súper importante poder tener o generar puentes para conectar con estas naturalezas estando acá en la ciudad. Total. Me parece que puede muchas veces salvarnos no solo el espíritu, sino como también un cotidiano. No hablo de tener solo una huerta, sino como esto mismo de tenerlas presente, hacerte un remedio con plantas, poder compartir con otras especies, o simplemente como la conciencia de, en realidad, esto ególatra que tiene la ciudad. Total. Y los humanos de la ciudad. Te juro. Como, esto es la vida, la ciudad, y lo que pasa acá, y lo que me tengo que tomarme el bondi, porque es súper, lo más importante. Y como, son pequeños egoísmos que después vamos olvidando que existe un montón de otras vidas y formas que no son solo una fantasía. Total. Y que dan fuerza. No Total. Es solo una utopía, sino que están pasando esas otras formas. Entonces siento que reivindicar eso, y también con esto mismo, con el arte, con las imágenes, con el ser, con el mono dibujado, me parece como una búsqueda que a mí me hace existir como persona. Y después siento esto de compartirla y que va generando sentido, como, ay, lindo, ¿viste? Como, me encantó. Como que digo, bueno, es esa, no sé, lo que quiero ser toda la vida. Pero me parecen como esas formas de existir, simplemente, como, simplemente complejo, ¿eh? Pero como traernos eso a la existencia cotidiana. Total. Mm. Ay, gracias, Liber. Gracias por todo esto que has dicho. Gracias por. Yo no sé de dónde viene. No, para mí lo que se venía a la mente, igual esto del camino, el puente del campo a la ciudad y de nuestro cotidiano, es como algo que hablábamos en el taller de cerámica, volver al barro, a tocar el barro, uh-huh. a sentirlo, y tener un territorio que tiene barro también, que yo ese día sí, me enteré. Así que igual también un poco como diálogo, ese diálogo interno mío, como de también eso, ser de la ciudad, o sea, haber nacido en Santiago de Chile, una capital súper neoliberal, como que a la gente le gusta porque podés comprar cosas varias. Te juro. Y digo, como esa reivindicación ¿Cación? Propia de una charla interna. Total. Sí, venga. Como de poder autorrecordarme también, como, ah, ¿verdad que...? ¿Verdad que esto no acaba acá? No empieza y acaba acá, como hay más. Te juro. Una forma de dar ánimo, quizás también. Oh, me encantó. Mm. Y bueno, ya se nos acaba el programa. Oh, me encantaría. No. Oh, sí, te juro. Ahí ya me están diciendo 2 minutos, 3 minutos. Yo, pero me encantó. Me encantó poder tenerte hoy en la entrevista. Ay, a mí igual. Puede charlar, se nos fue como la hora, pero también porque fue muy ameno poder conversar, y creo que cada cosa que fuimos diciendo es una forma también de cómo generar espacios más antirracistas, porque nos hacen siempre generar más dudas y preguntas sobre uh-huh. lo identitario y sobre cómo nuevas formas o formas en las cuales podamos construir comunidad, que es lo que creo que es más clave dentro de esta militancia antirracista, de no tener ninguna bandera partidaria ni nada más, de no segregarnos más, sino vernos más a nosotros y convivir con lo que nos rodea. Creo que es un poco lo que nos deja un poco la entrevista con vos hoy, como esto de poder garabatear un poco todo, como la libertad dibujada. ¡Ah! Ella se ponía poética para terminar, ¿viste? ¡Ay, gracias! Pero bueno, esto fue Orillas, es un programa antirracista, y tuvimos una entrevista con Liber, de quien es Libertad Dibujada, una artista plástica espléndida. No sé si vos querés aprovechar un minuto y tirar algún splice, si quieres invitar a algo, a un taller o lo demás. Sí, estoy dando el taller de cerámica, obviamente muy relacionada al dibujo, a la ilustración y a lo que quieran hacer, aprender del barro, en Espacio Rara, en Fabricacita. Y también nos vemos próximamente en Feria Tranza, Festival de Gráfica, re lindo, que dura 2 días, que es el 5 y 6, o 4 y 5, o 3 y 4, de octubre, ahora principio del mes. Y bueno, se vienen ferias muy lindas con publicaciones. Sigan tu Instagram. Propiamente tal, justo estamos armando una publicación, un fanzine de migración en Cúspide Taller, que es nuestro taller de serigrafía, y hacemos trabajos gráficos. Que sí, nos pueden seguir en el Instagram, Cúspide Taller, Espacio Rara, Libertad Dibujada. Aguante la autogestión y como este lugar. Como este lugar, Olga Vázquez, que nos acoge, así que... Ay, gracias a ustedes también, re linda invitación. No, nueva también. Ah, una nueva experiencia. Nueva experiencia. Muchas gracias, Ramoncito, que se nos quedó dormida. Ay, estos humanos que hablan tanto. Te juro. Y bueno, mi nombre es Lugar Micari, y en la parte de la producción tuvimos a Pablo y a Lucero, que lo dio con todo, a estar un poquito malito, ahí lo diste, amigo. Y saludos a Camara que está en Chile y a Lucía que fue hoy a la marcha también universitaria por la defensa de la educación pública. Así que muchas gracias Liber y muchas gracias Ramoncito. Y esto fue Orillas. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez, transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar